Solo tú, solo yo. No hay nadie más en esta habitación. Hoy cerré las puertas, quemando las agendas que estorban esta dulce presencia. Me he quedado callado como un enamorado que solo te quiere mirar. Solo tú, solo Salvador, solo tú, solo yo, el rey del universo, está en mi habitación. Hoy solo quiero contemplar tu gloria. Estés aquí, grande es tu amor y tu bondad. Solo tú, solo yo, en la hermosa compañía de mi Salvador. Solo tú, solo yo, el rey del universo, está en mi habitación. Está en